Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. ¡Hola! Bienvenidos a la semana 21 del Diplomado Emprender con Éxito. Recuerda que este es un programa apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Yo soy Rosita y junto a mí se encuentra acompañándonos Pablo. ¡Hola! ¿Cómo estás, Rosita? Muy emocionada, Pablo, pero también triste. Esta es la última semana del módulo. Pero también el último programa. Sí, pero ha valido la pena, Rosita, y hemos aprendido muchísimo. Sí, en eso tienes razón. Al final del diplomado viene la parte más emocionante y chilera, llevar todo a la práctica. Así es. Empecemos entonces con el repaso de lo que aprendiste la semana pasada. En la semana 20 de tu módulo 7, aprendiste a identificar la clasificación de las necesidades humanas. Relacionaste las necesidades humanas con las ideas de negocio. Explicaste el concepto de cliente potencial y aplicaste estrategias para conocer al cliente potencial. Después de conocer sobre el emprendimiento y los clientes potenciales, es momento de pasar a algo más concreto. ¡Y emocionante! Crear y formar una idea de negocio. ¡Empecemos entonces! Pero antes, Luisa, ¿qué frase nos tienes hoy? Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. Una persona con una idea es una loca hasta que triunfa. Walt Disney, creador de los famosos personajes Pato Donald y Mickey Mouse. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Ahora que ya conoces mucho sobre emprendimiento y clientes potenciales, vamos a conocer los tipos en que se clasifican las ideas de negocio o emprendimientos. Sí, Rosita. ¿Sabes que se clasifican en 4 tipos? El primero es siembra y ganado. Los emprendimientos relacionados con siembra y ganado pueden ser venta de granos básicos, venta de verduras, explotación ganadera, venta de leche fresca, venta de quesos y otros. ¡Qué rico una tortilla con queso! ¡Ay sí, qué rico! Pero concentrémonos. Sí, sí, como te estábamos diciendo, el segundo tipo es producción o manufactura. Dentro del emprendimiento de producción o manufactura, se encuentran todos los que consisten en procesar un producto. Pequeña fábrica de textiles, envasado de bebidas, entre otros. El tercer tipo es comercio o emprendimiento comercial. Estos son las tiendas o locales de venta de cualquier producto. El cuarto tipo son los servicios. Los servicios son emprendimientos en los que tú puedes vender tu talento o capacidad para resolver un problema determinado. Por ejemplo, tú, Pablo, que arreglas computadoras, o las personas que arreglan carros, los doctores que curan enfermedades, los que manejan y transportan personas o cosas y otros. Durante las semanas anteriores, has aprendido mucho sobre emprendimiento y clientes potenciales. Seguramente se te han ocurrido ya muchas ideas de emprendimiento. Pero es necesario que después de tener los conocimientos, estrategias y algunos consejos sobre ello, concretes tu idea para hacerla realidad más adelante. ¿Te animas? En primer lugar, recuerda que una idea de negocio consiste en pensar en un producto o servicio que puedas ofrecer a un tipo de persona que tienen una necesidad específica y que tu idea pueda resolver. Cualquier idea de negocio es válida siempre que se trate de desarrollar actividades lícitas o legales, es decir, que están dentro del marco de la ley. Una actividad económica ilícita, o sea, fuera de la ley, nunca es una idea de negocio, aunque responda a una necesidad de las personas. Por ejemplo, los conocidos como coyotes responden a la necesidad de algunas personas de emigrar para buscar mejores condiciones de vida, pero su actividad es ilícita y cometen el delito de trata de personas. Es por eso que toda idea que surja debe estar lejos de ser una actividad considerada ilícita. De esta forma te mantendrás lejos de cualquier problema. Llegó el momento del consejo del éxito. Para iniciar a diseñar tu idea de negocio, debes plantearte algunas preguntas clave. La primera de ellas es, ¿qué necesidad insatisfecha tienen las personas de tu entorno? La segunda es, ¿qué producto o servicio necesitan? La tercera pregunta es, ¿qué características tienen las personas que necesitan ese producto o servicio? Cuarta pregunta, ¿qué tipo de negocio puedes montar para ofrecer ese producto o servicio de forma efectiva y con calidad? Pregunta número 5, ¿cuánto gastarán las personas en este tipo de producto o servicio? Y la última es, ¿los ingresos serán mayores que los gastos, es decir, obtendré ganancias? Estas son solamente algunas preguntas que debes responder al momento de plantearte un negocio. Si pudiste responder a estas preguntas y además has respondido que sí, es posible obtener ingresos económicos con esta idea. ¡Te tenemos una excelente noticia! Has encontrado una buena idea de negocio. Ahora, sería el momento de buscar los medios y contactos necesarios para llevar la idea a la práctica. Cada vez avanzamos más en el proceso, Pablo. ¿Ya viste? Sí, buscar los medios y contactos ya es un paso bastante grande y significa que has tenido éxito en los pasos previos. Sí, creo que a veces lo que puede complicarse un poco es pensar no solo en qué emprender o qué producto o servicio ofrecerle a la comunidad. Sí, porque generalmente pensamos en negocios tradicionales que ya existen, como vender verduras o textiles en el mercado, vender productos en una tienda o prestar un servicio del estilo de transporte en tuk-tuk, por ejemplo. Pero detrás de cada producto o servicio existente hay muchas otras ideas nuevas de negocio que puedes descubrir y explotar positivamente. ¿Habrá una palabra que encierra todo lo que acabas de decir, Pablo? ¡Sí! Vamos con Andrea para que nos cuente más sobre eso. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que identificar otras ideas de negocio que hay detrás de un producto o servicio se llama diversificar? Esto es muy importante para poder encontrar ideas de negocio que sean realmente brillantes, exitosas y originales. Por ejemplo, quieres poner un tuk-tuk en tu comunidad, pero ya existen varios. Esto hará que posiblemente tengas pocos clientes. Sin embargo, te das cuenta de que solo existe un servicio mecánico de tuk-tuk. Es decir, que si 10 tuk-tuk necesitan algún tipo de arreglo en el mecánico, un cambio de pieza o una revisión, deben esperar hasta que el único servicio mecánico tenga tiempo disponible para atenderlos. ¿Adivina qué? Allí hay una oportunidad de negocio. Además, para diversificar una idea de negocio, debes pensar en las diferentes formas que podría tomar el negocio si lo enfocas en la producción o manufactura, en el comercio o en los servicios. Porque siguiendo el ejemplo de los tuk-tuk, podrías vender repuestos y accesorios específicos para estos. La palabra era diversificar. Exacto, Pablo. ¡Qué buen ejemplo del tuk-tuk! Lo que tienes que hacer es ver más allá de tu primera idea. Sí, ahí vas a ir descubriendo que hay varias necesidades escondidas detrás de un producto o servicio y puede que ahí encuentres tu oportunidad de emprendimiento. Sabes que también debes pensar en otro tipo de relaciones comerciales que podrían establecerse en tu emprendimiento. ¿En serio? Entonces, para comprender mejor las relaciones comerciales, escuchemos a Claudia y Luis, dos emprendedores que nos compartirán su historia. Esta es una historia de éxito. En el Diplomado Emprender con Éxito. Hola, soy Claudia y soy emprendedora. Hoy estoy aquí para contarte un poco sobre mi negocio. Mi emprendimiento está relacionado con las playeras. Puedes pensar que solamente vendo playeras, pero la verdad es que he logrado mucho más detrás de solo venderlas. Hago 4 tipos de negocio, aunque hay muchos más. Verás, como comerciante mayorista, yo le vendo mis playeras a los distribuidores locales en varias comunidades. Como comerciante al por menor, vendo hilos a las personas que también hacen playeras y a otras que lo requieran. Como proveedor de servicio, reparo máquinas de coser de las personas que confeccionan playeras en mi comunidad y como manufactura del producto, también hago serigrafías en playeras, para uniformes escolares y equipos deportivos. Otros hacen las etiquetas, por ejemplo. ¿Ves? Detrás de las playeras hay mucho más campo de trabajo por explorar. Aparte de todas estas cosas que ya hago, estoy pensando en aumentar las relaciones comerciales. Esto podría ampliar mi negocio. Y fue entonces que pensé en importar hilos o maquinaria. De esta forma, mi negocio crece y mi lista de clientes también. Hola, amigo emprendedor. Yo soy Luis. Como Claudia y como tú, soy emprendedor. Mi negocio es vender papas. También logré desarrollar los 4 tipos de negocios y ahora te explicaré cómo. Es el tipo de negocio como comerciante mayorista. Vendo las papas a centros de mayoreo. Como comerciante al por menor, vendo en la terminal de Quetzaltenango. Como proveedor de servicio, instalé un agroservicio y como manufactura del producto, decidí producir papalinas y que otros las vendan. Para cumplir con todo esto, debo cuidar la calidad de mi producto y la calidad también del servicio que brindo. Me ha ido muy bien, por lo que decidí después de un tiempo que era momento de crear otras relaciones comerciales y empecé a importar maquinaria para que otros puedan hacer las papalinas y también empecé a exportar papa a Centroamérica. Así que no tengas miedo, ¡anímate a emprender! ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! Ahora es tu turno. Piensa e identifica ideas para diversificar un negocio. Esta vez pensemos que el producto es... muebles. Ahora piensa en los 4 tipos de negocio: comerciante mayorista, comerciante al por menor, proveedor de servicio y manufactura del producto. Una vez definas cada tipo de negocio y cómo puedes desarrollarlo, es momento de pensar en cómo crear otras relaciones comerciales. Me encantan estos ejercicios. Te ayudan a descubrir muchas oportunidades que a simple vista no ves. Sí, Rosita. Me sorprendió Luis con la idea de producir las papalinas. Y Claudia con los hilos. Esto te invita a seguir profundizando en tu idea de negocio. Y preguntarte, ¿cuánto sabes del producto o servicio que te gustaría ofrecer? Antes de comenzar a implementar una idea de negocio, es necesario que tengas información y conocimiento sobre el producto o servicio. También sobre su manejo y sobre los costos de todo el proceso del negocio. Esto te ayudará a saber qué precios finales debes colocar para que no te afecte. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Astrid y Carlos quieren poner una venta de telas, pero antes de hacerlo, revisan sus conocimientos sobre el producto y tipo de negocio. Oigamos qué tienen para decirnos. Dinos, producto. Hola, yo soy producto. Para una venta de telas es importante que dentro de los conocimientos necesarios esté lo siguiente. 1. Aprender la diferencia de telas. 2. Conocer a los proveedores. 3. Distinguir las diferentes calidades de tela. 4. Otros materiales necesarios para poner en marcha el negocio. Baldas, tijera, cinta métrica, alfileres, bolsas, entre otros. El nivel de conocimiento que Astrid y Carlos tienen sobre mí es alto. Gracias, producto, por la información. Yo soy manejo. Y dentro de los conocimientos necesarios que debes tener de mí se encuentran: 1. Llevar un cuaderno con registro de clientes potenciales, teléfono, correo electrónico y dirección. 2. Administración del negocio. El nivel de conocimiento que Astrid y Carlos tienen sobre mí es medio, por lo que deben investigar más al respecto y capacitarse, ya que yo soy fundamental para el mantenimiento y estabilidad de tu negocio. ¡Hola! Yo soy los costos y probablemente en algunos momentos desearás que me mantenga bajo. Los conocimientos necesarios que debes tener sobre mí son: 1. Precio de cada tela según la calidad. 2. Precio de alquiler de locales de venta. 3. Precio de transporte de los productos. Y 4. Pago a trabajadores. El nivel de conocimiento que Carlos y Astrid tienen sobre mí es bajo, lo cual significa que deben urgentemente y antes de dar inicio al negocio o comprar cualquier cosa, investigar y conocer más sobre mí. De lo contrario, pueda que los ingresos que logren para su negocio no sean suficientes para cubrirme y no tengan ganancias. es importante analizar y conocer tanto el producto, manejo y costos del negocio. Los tres se complementan y los tres son fundamentales para que funcione con éxito. Si ya tienes una idea de emprendimiento o de negocio, te aconsejamos que realices un cuadro con los tres elementos y analices cuáles son los conocimientos que necesitas reforzar antes de poner en marcha tu idea de negocio. Cuando ya tengas definidos estos conocimientos, piensa qué puedes hacer y qué harás para reforzarlos. También debes pensar con qué personas, organizaciones, empresas u otros necesitarás tener contacto para realizar tu idea de negocio. Otro aspecto que debes considerar es qué recursos materiales y humanos necesitas para poner en práctica tu idea de negocio. Todo esto te ayudará a plantearte mejor las cosas y marcar un proceso en el desarrollo de tu idea. Claro que si el emprendimiento es para ti, puedes ir buscando apoyo para realizar un plan de negocios. Este te permitirá plasmar una idea de negocio con los detalles necesarios para evaluar y tomar la decisión de emprender. Claro, Pablo. También podemos recomendar a nuestros amigos que nos escuchan que, junto con su plan de negocios, busquen financiamiento. Y con esto, llegó la hora de escuchar una canción. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Pues a Malacates Treble Shop, con El Ayer No Va a Volver. Definitivamente es una canción que nos viene perfecto para este programa y con todo el proceso que hemos llevado. Con esta canción queremos despedirnos de todos nuestros amigos que estuvieron al tanto de nuestros programas a lo largo del diplomado Emprender con Éxito. Escapé de mi celda por unos segundos para ver qué se siente no tener más miedos. Desperté y decido que ahora estoy viviendo. Puede ser que no sea muy tarde para al fin ser libre, ser lo que yo quiero ser. Dejaré muy lejos el ayer, no va a volver. Solo es hoy y mañana. Emprender con éxito. Si me ven, puede que parezca ser el mismo. No tendré que buscarme ningún escapismo. Puede que ahora sea más fuerte y me agarras fuerte antes que pueda caer. Dejaré muy lejos el ayer, no va a volver. Ayer no va a volver, solo es hoy y mañana no está asegurado. Este día es un regalo. Dejaré muy lejos el ayer, no va a volver, solo es hoy y mañana no está asegurado. Este día es un regalo. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 21 de tu módulo 7, aprendiste a identificar los tipos de emprendimiento. Identificaste los conocimientos previos a desarrollar antes de comenzar la idea de tu negocio. aplicaste la diversificación de ideas de negocio para poder diseñar tu idea de negocio. Rosita, ahora no hay excusa alguna para no empezar el proceso y concretar la idea de un negocio. Se acabaron las excusas. Tienes todas las herramientas. Con orden, creatividad y disciplina, podrás llevar a cabo cada parte del proceso. Es hora de decidir tu plan de vida. En este módulo hablamos de emprendimiento, pero recuerda que también puedes escoger el empleo o seguir preparándote antes de escoger uno de los dos caminos. Ahora está en tus manos tu plan de vida. ¡Qué chilero, Rosita! Es muy importante, ya que con esto te ayuda a reforzar todo lo que necesitas para iniciar a poner en marcha tu plan de vida. Ha sido un gusto compartir cada programa contigo y, sobre todo, emprender juntos. Sabemos que cada módulo ha sido de muchísima ayuda y sabrás ponerlo en práctica. No importa qué camino elijas, si educarte, poner un emprendimiento o emplearte. Lo importante es que estés informado de las opciones y que sigas tus sueños. Llegamos al final del programa. Yo soy Rosita. Yo soy Pablo. Y antes de irnos, escucharemos una frase final que tenemos todos para ti. Para Rosita y para mí fue un gusto compartir como voluntarios en el programa de radio del diplomado Emprender con Éxito. ¡Los extrañaremos! Esto es La Pregunta del Día. Proyecto Puentes y el diplomado Emprender con Éxito es mi oportunidad para tomar la mejor decisión. Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!